Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Relatos del Más Allá. Quien les habla es Tibo Caranda. Vamos a hablar acerca de todas esas cosas extrañas que pasan, que mucha gente tiene miedo y que ni siquiera se atreven a pensarlo, aunque le estén sucediendo. Otros, de una u otra forma, lo platican de día, pero de noche, nada. Ahora nosotros vamos a platicar con ustedes acerca de estos relatos, esas cosas que son bien extrañas. Y vamos a comenzar con una persona que conoció cerca de un cementerio a una mujer de exquisita belleza, una mujer hermosísima, una mujer espectacular, totalmente elegante, de una vestidura bien, pero bien hermosa. Ella viste totalmente de negro, lo que resalta su palidez. Esta persona, este hombre, siente un ligero hormigueo y piensa que se ha enamorado. Ella no tarda en pedirle que lo lleve al departamento del hombre. Él obviamente accede. Cuando llegan a su destino, se abrazan con un beso fogoso, con mucha pasión, y terminan amándose en cada rincón de la casa. Cuando amanece, el amigo se encuentra solo. Sospecha que la mujer de una u otra forma no le gustó y va a buscar a su amada. Le pregunta a muchas personas cerca del cementerio y reconocen por la descripción que él estaba dando a la bella mujer, a la bella dama. Cuando la primera persona que le dice que esta bella dama murió hace 10 años y que suele hacer ese tipo de travesura, él no lo podía creer. Pero fue cuando llegó hasta la propia casa de donde ella vivía y pudo verla en un retrato. La mamá de la joven le explica que ella no sabe por qué, pero tiende a hacer ese tipo de travesura. Antonio, hasta el sol de hoy, no quiere pasar cerca de ese sitio. En la ciudad de Miami se cuentan muchas historias. Que si de noche le sale cerca de un árbol una especie de hombre que suele atravesarse los autos, otro que dicen que es una dama que pide la cola, el ray, y bueno, tiende a montarse aunque no le den la cola. Otros dicen que hay niños que están por allí, inclusive cuentos de animales como perros negros y cosas así que son medias extrañas. Pero lo más reciente es acerca del teatro, un teatro que está en la 107 en Miami, que dice que vive un fantasma que habita en los camerinos y que se presenta en noches de luna llena. Hay muchos testigos que cuentan que lo han visto, otros que lo ven pasar desde lejos, otros que lo ven inclusive detrás de la obra que se está haciendo, que se está realizando, y se pone de espectador, pero dentro de la obra, y muchas personas, casi todas, se percatan de que está este individuo que suele seguramente ser un actor de la época. La cosa es que hasta ahora no se sabe el por qué esta persona sale en las noches. Mis amigos, quien les habla es Tibo Caranda. Vamos a recordarles que tenemos varias páginas para ustedes para que la puedan visitar a través de bocaranda.net. También tenemos la página para que ustedes puedan llegar a través de santeria.any.to. ¿Por qué tiene este nombre Santería? Porque yo era santero. Yo obviamente, yo ahora soy cristiano, y estos cuentos que le estamos relatando es para que se dé cuenta de que sí existe algo, que sí existe. Y si existe el bien, existe también el mal. Y mire qué importante. Y entonces usted va a poder saber de que existe esto y tiene que buscar una ayuda, buscar alguien que lo proteja. Esa protección absoluta la puedes conseguir a través de nuestro Señor Jesús. Y vamos a poder lograr muchas cosas en la vida. Quizás usted tenga en estos momentos problemas, quizás usted sea una persona que la pasa bien y bueno, no soy la última Coca-Cola del desierto, pero bueno, todos tienen problemas, ¿no? Pues déjame decirte que no tienes necesidad de pasar por problemas. Permíteme orar por ti y ojalá tú puedas contactarte conmigo a través de bocarandasteve@yahoo.com o a través de las diferentes páginas que tienen las conexiones, otro como Skype, bocarandasteve en Skype, y por ahí vamos a poder contactarnos. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todas las personas que están en estos momentos escuchando este podcast. Te pido por favor por ellos, que pueda cambiar su forma de pensar, que ellos puedan conocerte, mi Señor. Padre, en nombre de Jesús, activo ángeles de luz que estén alrededor de estas personas, mi Señor. Que ellos puedan saber que existes tú, mi Señor. Que ellos puedan saber de que tú estás cambiando muchas cosas a favor de ellos, mi Señor. Padre, te pedimos perdón por cualquier error que hayamos cometido, por cualquier cosa que hayamos dicho, cualquier cosa que hayamos escuchado o visto. Padre, en nombre de Jesús, cerramos. Cerramos cualquier puerta que le podemos haber abierto al enemigo por estas acciones o por este programa. Mi Señor, queda cerrada en el nombre de Jesús de Nazaret y se abren abundancias, puertas para la abundancia y la alegría y el gozo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendigo sus entradas y salidas, Señor. Bendigo todo su ser, mi Padre. Lo envuelvo con la sangre del pacto, la sangre de Jesús de Nazaret, mi Señor, para que así puedan ellos conocerte y ser las personas que tú quieres que ellos sean. Amigos, la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si hoy estás escuchando, esto no es por casualidad. Es porque Dios realmente quiere hacer un cambio en tu vida. Entrega la vida a Jesús y hoy se te dará esa oportunidad que tanto tú deseas. Padre, te pedimos una vez más que te entrones en este día, que los ayudes a todas las personas, que si ellos se sienten solos, si ellos están en estos momentos pasando por una crisis, Padre, ayúdalos. Tú eres fiel, tú eres bueno, porque cuando te hemos tenido problema, tú has estado allí para ayudarnos. Cuando hemos necesitado de ti, tú siempre has estado allí. ¿Por qué? Porque tú has sido bueno. Porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido Levante sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.